Colectividad. Sembrar. Compartir. Agradecer. Conocimiento. Concientizar. Cuentear. Amor. Tejer. Familia. Amistad. El Telar. Voces del tejido comunitario. El programa de la Red de Arte y Gestión Cultural Comunitaria, Guanared. Buenas noches. Bienvenidos a un programa más del Telar, Voces del Tejido Comunitario, el programa de la Red de Arte y Gestión Cultural Comunitaria Guanared, que se transmite todos los jueves al ser las 6 de la tarde por Radio Cronía. El día de hoy les acompañamos Nati Serrano y Natalia Vargas. Hoy jueves 26 de noviembre hemos elaborado un programa muy especial, dedicado a la memoria de todas esas mujeres que han sido asesinadas por este sistema patriarcal. Y en conmemoración al 25 de noviembre, día por la eliminación de todas las formas de violencia contra las mujeres. El Telar, voces del tejido comunitario. Para comenzar con nuestro programa de hoy, vamos a escuchar una cápsula histórica en la voz de nuestra compañera Mape Gamboa de la colectiva feminista Brujas de la Mar de Punta Arenas. Hola, yo soy Mape Gamboa, parte de la colectiva feminista Las Brujas de la Mar en Punta Arenas, y les comparto parte de la historia sobre la conmemoración del 25M. El origen del 25 de noviembre, en tanto fecha de conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, se remonta a 1960, año en el que las hermanas Patria, Minerva y María Teresa Mirabal fueron brutalmente asesinadas en República Dominicana por su activismo político en oposición al gobierno del dictador Rafael Leónidas Trujillo. Las hermanas Mirabal, apodadas Las Mariposas, por ser este el nombre utilizado por Minerva en sus actividades políticas clandestinas en contra de la tiranía trujillista, se convirtieron en el máximo exponente de la violencia contra la mujer en América Latina. El 25 de noviembre fue la fecha elegida por el primer encuentro feminista latinoamericano y del Caribe, celebrado en Bogotá en el año 1981, para conmemorar sus vidas y promover el reconocimiento mundial de la violencia machista. La comunidad internacional no había observado de manera explícita las alarmantes dimensiones de la violencia contra las mujeres a escala mundial hasta diciembre de 1993. Fecha en que la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Hasta ese entonces, la mayoría de los gobiernos consideraba a la violencia contra las mujeres como un asunto privado entre particulares y no como un problema generalizado que afecta y vulnera gravemente los derechos humanos y que requiere la intervención de los Estados como responsables de la protección, prevención, control, detección y sanación de toda forma de violencia por razones de género. La violencia machista es un problema social de grandes dimensiones, producto de una organización estructurada en relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres, y que responden a patrones sociales y culturales profundamente arraigados en la sociedad patriarcal que atraviesa, sin distinción, todos los niveles económicos, culturales y educativos. Según datos del Observatorio de Violencia de Género contra las Mujeres y Acceso a la Justicia del Poder Judicial, durante el año pasado, diariamente 141 personas, en promedio, acudieron a juzgados de violencia doméstica en busca de medidas de protección. Las cifras dan cuenta que en total fueron 51.793 mujeres las que acudieron por auxilio y se les concedieron medidas de protección a 65.965 víctimas de violencia doméstica. Los datos Lo que lanzan es que hay una tendencia a un aumento si se compara año con año. Por ejemplo, en el 2018 se presentaron en estos despachos 49.079 mujeres, 134 por día. En cambio, en los tres primeros meses de este año ya se han registrado 14.513 personas. Eso significa que en promedio serían 159 por día en el 2020. Por otra parte, y según estos datos, las provincias donde se presentan más denuncias por violencia de género son San José y Alajuela, seguidas por Punta Arenas y Guanacaste. Además, según estos datos de 2019, el 79% de los agresores son hombres y el 80% de las víctimas de violencia son mujeres. Y es que son múltiples las formas en que podemos recibir violencia siendo mujeres. Por eso, para hablar de este tema, escucharemos la voz de Irene Barrantes Jiménez, activista feminista que nos cuenta un poco sobre el concepto de violencia contra las mujeres, así como sus múltiples manifestaciones. Cordial saludo reciban todas, todos y todes. Acá Irene Barrantes Jiménez, feminista activista que creció en el pueblo de San Ramón de Alajuela. Agradezco puntualmente a las compañeras de la Guanared por esta invitación a Sentipensar y a transmitir parte del conocimiento que tengo en materia de violencia contra las mujeres y las niñas. Doy absoluta fe de que el feminismo es el camino y la respuesta que me ha hecho considerar y entender que este mundo va a cambiar y que vamos a lograr construir un mañana como humanidad lleno de certezas y en equilibrio, y sobre todo en igualdad de condiciones, de oportunidades y por tanto igualdad de género entre hombres y mujeres y personas no binarias, por supuesto. Una de las teorías de las antropólogas feministas que dicen que tiene mucho que ver el origen del patriarcado y por tanto de la desigualdad para las mujeres con el origen de la propiedad privada como concepto. Hubo un hombre alguna vez que reclamó un territorio como de su propiedad y a su vez tuvo que reclamar como de su propiedad el control de la sexualidad de quien hiciera su compañera sexual, dado que si el hombre no controlaba esta sexualidad de la mujer, iba a ser imposible saber quién era el padre de los hijos o hijas que ella trajera al mundo. Esto requería además una expresa monogamia de parte de esta mujer y que ella estuviera resguardada dentro de un perímetro que sería la propiedad privada. Esto le garantizaría al hombre poder hacer fuera de casa algunos tratos con otros hombres. Entre esos tratos incluso podría contemplarse el intercambio de sus hijas por algunos bienes que tuviera uno de los hombres de otra familia. Y los hijos, en cambio, serían quienes ayudarían en el trabajo productivo dentro de la finca, en la venta de lo que se generara dentro de ella, y también serían herederos. Esta es una de las teorías que existe para explicar esta división sexual del trabajo, donde los hombres estarían ocupando lo público, construyendo allá afuera acuerdos y una sociedad y una cultura determinantemente patriarcal, y las mujeres estuvieran recluidas en lo privado, en el hogar, construyendo generación tras generación una sensación de deber ser madre, deber ser sirvienta doméstica y no recibir ninguna retribución económica por esto. Claramente esto se ha hecho de manera que ha penetrado la psique, esta parte inconsciente que tenemos las personas, hasta el punto donde se ha naturalizado esta división a nivel social. Hombres afuera, trabajando, proveedores, mujeres adentro de casa, cuidadoras, reproductoras, ¿verdad? Me gusta esta explicación y por eso se las comparto, porque si uno entiende las raíces de esta división espacial, también entiende por qué la gente tiene algunos significados tan violentos sobre los cuerpos de las mujeres y las niñas. Entonces, el hombre allá afuera generaba dinero, la mujer dentro de casa generaba fuerza productiva, pero no recibía un intercambio económico. Esto inmediatamente la deja a la mujer en una condición de desigualdad y de dependencia económica, pero también de dependencia emocional, porque fíjense que el hombre allá afuera se constituye entonces en el sujeto histórico, en persona plena, aunque esté solo. En cambio, la mujer si no se busca un hombre que la represente, no es nadie, debido a que si el hombre es el sujeto, la mujer es el objeto. Así que, entendiendo esta construcción patriarcal, podemos pasar a analizar que esta desigualdad en el poder, en las condiciones materiales, en las oportunidades, implica una discriminación para las mujeres, diversas, con todas las complejidades de cada uno de los pueblos en los que crezcamos y naciones o países, ¿verdad? Pero es que además la discriminación en sí se puede convertir en violencia o se convierte en violencia. Entonces, teniendo claro que hay una raíz simbólica de control de la sexualidad de las mujeres y de los cuerpos, podemos entender por qué hablamos de violencias contra las mujeres y casi todas tienen una gran connotación sexual. Voy a compartir con ustedes el artículo 1 de la Convención Interamericana de Erradicación de Todas las Formas de Violencia contra las Mujeres y las Niñas, conocida como Belendo Pará. El artículo 1 dice: para los efectos de esta convención debe entenderse por violencia contra la mujer cualquier acción o conducta basada en su género, que cause muerte o daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado. También pueden consultar como otra fuente a la OMS y dice: todo acto de violencia de género que resulte o pueda tener como resultado un daño físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, tanto si se produce en la vida pública como en la vida privada. Cuando nosotras las feministas decimos que la violencia contra las mujeres es un acto de control, y obviamente es para imponer poder de los hombres sobre las mujeres, también tenemos de fondo este entendido de que la sociedad ha naturalizado el espacio de lo público como lo masculino, lo de los hombres, y el espacio de lo privado como lo femenino, lo de las mujeres. Entonces, el lugar que se supondría que las mujeres están seguras es en casa. Claramente, esto no es así. Las altas cifras de violencia en la pareja, las altas cifras de abuso sexual en el entorno de las familias o de las relaciones con personas allegadas, con hombres allegados, ha puesto a reflexionar por qué sucede. Y es una vez más lo mismo que planteaba como una de las teorías, ¿verdad?, de las antropólogas feministas. Las mujeres dentro de las familias son consideradas también propiedad de los hombres de estas familias. Recordemos que todavía hay niñas que las casan con hombres mucho mayores a cambio de una suma de dinero. Hay países donde se abortan niñas a la hora de saber que van a ser mujeres los bebés, porque esto implica un gasto para las familias y no una retribución económica, y así sigue la lista de flagelos que están viviendo las niñas desde el día cero, ¿verdad? Pero también, una vez llegadas al mundo, en nuestra sociedad aquí occidental, sabemos de la trata de niñas o mujeres migrantes, ¿verdad? Que el hecho de nacer en una familia pobre va a traer riesgos, pero la violencia contra las mujeres no tiene que ver solo con la pobreza, sino que se da en todos los estratos económicos, y ahí es donde otra vez estamos frente a esta situación, porque si bien una mujer tiene poder económico, sigue siendo considerada un objeto, y es porque esto permanece en el imaginario simbólico, esta diferenciación donde la mujer es considerada un objeto. Ok, entonces ahora voy a pasar a puntualizar violencias específicas contra las mujeres, y leamos cómo muchas de ellas tienen un contenido de control de la sexualidad o control del cuerpo de las mujeres, como una expresión de poder de parte de los hombres. Lo hago porque puedo, lo hago porque soy sujeto, vos sos objeto, te puedo invadir. Entonces tenemos que está la violencia en la pareja, ¿verdad?, que se rodea de actos tales como la violencia psicológica, una intimidación constante, una psiquiatrización de la compañera. Tenemos también en la violencia en la pareja lo que es violencia física, los golpes, ¿verdad? Y también, por ejemplo, privar de libertad a las esposas o a las novias. Está la violencia sexual. Muchas mujeres desconocen que pueden decir que no a cualquier invasión que haya sobre sus cuerpos, viniendo así sea de su pareja, novio o esposo o conviviente. Y una muy importante subrayar es la violencia patrimonial, porque esta hace que las mujeres sigan sujetas a los ofensores, ¿verdad? Entonces, es como un montón de elementos en esta dinámica de la violencia en la pareja que hacen que la mujer permanezca presa de este ofensor. Que ahora, además, tenemos que analizarlo en este 2020, que no lo olvidaremos fácilmente, que se complejizó con la situación de coronavirus, ¿verdad? Porque quedaron entonces las mujeres recluidas en sus hogares al lado de sus ofensores, sin poder socializar quizás con otras redes que les ayuden a ponerse seguras y a visualizar que lo que están viviendo es violencia. Además, muchas mujeres, respecto a la violencia patrimonial, es difícil que abandonen al ofensor si tienen hijos o hijas bajo su manutención y no tienen acceso en igualdad de condiciones al trabajo formal. Tenemos también el acoso o abuso sexual en los espacios públicos, y esto es como un recordatorio que dice, si andaba sola, si andaba vestida, ¿verdad? Todo esto es como un recordatorio de decir, si usted es mujer, no debería estar en el espacio público porque esto es masculino, esto es de hombres. Si usted está afuera, es un objeto que yo puedo poseer y le voy a recordar de forma violenta a dónde pertenece usted. Está el acoso o hostigamiento sexual laboral, que un poco pasa por lo mismo, ¿verdad? Esta sensación de que las mujeres que llegan al entorno laboral, ¿verdad?, no pueden ocupar el mismo lugar simbólico de poder que los hombres, que sus pares hombres, entonces las acosan sexualmente y esto va a generar un desgaste emocional en la mujer porque además ella va a pensar que no va a contar con la legitimidad si denuncia. Ajá. Además, recordemos que puede haber violencia institucional. Y esto es la falta de sensibilización que tienen los funcionarios y funcionarias públicas, que entonces incurren en estos actos que dejan a la mujer desprotegida. Por ejemplo, en casos de denuncias de violación, muchas veces los funcionarios dicen, bueno, pero es que usted lo provocó, bueno, es que tiene que traer más pruebas, bueno, cuál es su nombre, sus apellidos, tiene que ir a medicatura forense, o, ¿verdad?, este tipo de situaciones de desatención de las necesidades de las mujeres, o también como violencia institucional podríamos hablar, qué sé yo, cuando hay violencia obstétrica y al momento de dar a luz esta mujer no es acuerpada por algunos funcionarios médicos de la mejor manera, y podemos seguir mencionando algunos otros. También tenemos lo que sería la violación, como una de las expresiones más brutales, puede ser en la pareja, pero también sabemos de violaciones en masa, ¿verdad? Tenemos la violencia contra las mujeres en los medios digitales, y es que a mí me encanta que posicionemos que las redes sociales son espacios virtuales, pero que van a cumplir con esta misma respuesta de división de dos, o sea, el objeto mujer, el sujeto hombre. Entonces, cuando las mujeres compartimos en los espacios de las redes sociales, no nos ven en igualdad de condiciones, sino que nos consideran un objeto ocupando un espacio de comunicación o un objeto que quiere transmitir una fotografía, tanto así que ustedes verán una cantidad impresionante de redes donde se reúnen hombres a compartir fotografías de mujeres, niñas, mujeres embarazadas, incluso fotografías compartidas sin su consentimiento, donde se les critica por cumplir o no con cánones machistas de belleza, donde se les considera un objeto para comercializarlo, incluso, ¿verdad?, venderlo, entre otras cosas. Un espacio de por sí muy nuevo para la humanidad, entonces, que no cuenta con la suficiente legislación, y que la mujer ya, por su condición de género, llega, digamos, siendo vulnerable, ¿verdad? De ahí la importancia que se eduque a las niñas y jóvenes, sobre todo en estos tiempos donde tienen que estar sentadas tantas horas frente a la virtualidad, en cómo reconocerse como sujetos de derecho, y además enseñarles cuáles son las posibles riesgos que viven dentro de los espacios virtuales, ¿verdad? Habiendo tantas personas, digamos, en este sentido, que las quieran pues engañar y vulnerabilizar. Por último, me referiré en breve al femicidio, como lo tipifica la legislatura costarricense, aquellos casos de asesinato de mujeres en manos de sus esposos o sus compañeros convivientes, compañeros sexuales convivientes, y también el feminicidio empleado, que se puede dar por un agresor que aparezca en escena quitándole la vida y por tanto haciendo el reclamo último sobre el cuerpo de esta mujer. Cuando el Estado no responde hasta esta pandemia, ante esta pandemia feminicida, también está siendo un Estado cómplice. Y de ahí que las mujeres y las feministas nos reunimos una y otra vez a reclamar que haya más legislación, pero además tolerancia cero hacia los ofensores. Y sobre todo nos reunimos a pensar estrategias para poder transformar a través de espacios de reflexión como este puntualmente, cómo transformar y hacer políticas que cambien el curso de este patriarcado. El telar, voces del tejido comunitario. Bueno, vamos a tener ahora a Mariana Rojas. Mariana es doctorante en Francia y desde hace algunos años ha venido analizando el tema del femicidio en Costa Rica. Y precisamente Mari nos va a contar cuáles han sido sus principales resultados, un poco también enfocar qué es, de dónde nace este concepto del femicidio o también feminicidio, como se le dice en otros países. Hola, mi nombre es Mariana Mora, socióloga, activista feminista, doctorante en la Universidad de París, donde llevo a cabo una investigación sobre femicidios en Costa Rica. Quisiera iniciar con una breve introducción a la problemática. La palabra femicide en inglés fue utilizada por primera vez en 1976 en la participación de Diana Roser en el Tribunal Internacional de Crímenes contra la Mujer llevado a cabo en Bruselas. Femicide es definido como el asesinato de mujeres por el hecho de ser mujeres, esto en manos de hombres, y representa ese extremo de un continuum de violencia. El objetivo es distinguir la particularidad de esos asesinatos de aquellos que podríamos nombrar como homicidios de género neutrales. El enunciado dirigido a las mujeres es «sálgase de la norma y esto le puede costar la vida» y para los hombres es «puede matarla y salirse con la suya». El concepto de femicidio permite, por tanto, realizar ese salto cualitativo en el análisis de la violencia contra las mujeres. Dejar de pensarla como un hecho aislado, como un hecho individual del orden de lo íntimo o lo privado. Esto nos permite hablar de contextos estructurales de desigualdad de género, donde existe una apropiación sobre la vida y los cuerpos de las mujeres por parte de los hombres. En ese sentido es que hablamos de poder, de control, de sometimiento, de odio y de tantas otras prácticas violentas que podemos ubicar en ese continuum de violencia. A pesar de que el concepto se origina en el norte global, ha sido en América Latina donde su debate se ha crecido, se ha detenido en varias particularidades y ha incidido políticamente en las normativas y leyes nacionales. El concepto de femicide ha sido traducido al español como femicidio o feminicidio, y actualmente existe cierto consenso en nombrar o utilizar femicidio o feminicidio a partir de lo que se ha elaborado a nivel académico y político legislativo en cada país. En Costa Rica, desde los años 80, surgen organizaciones feministas que plantean la erradicación de la violencia contra las mujeres como uno de sus principales campos de acción. Durante la década de los 90 se aprueban al menos 21 leyes en áreas claves para asegurar una vida sin violencia, reducir las brechas de género y promover la igualdad social. A nivel latinoamericano, el movimiento feminista logra que la Organización Panamericana de la Salud declarase la violencia contra las mujeres como un problema de salud pública. Y en 1994, la Organización de Estados Americanos aprobó la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, conocida como la Convención de Belén do Pará, la cual tiene un carácter vinculante para los estados partes. A finales de esta década, en Costa Rica, el movimiento feminista y de mujeres inicia un largo proceso de discusión política para así construir juntas un proyecto de ley que penalizara la violencia contra las mujeres. Durante esos años, Ana Carcedo y Montserrat Sagot llevan a cabo la primera investigación sobre el tema en el país, la cual evidenció la diferencia por género en cuanto a los homicidios en el país y fue clave para argumentar la necesidad de una ley específica. El proyecto de ley se presentó el 25 de noviembre de 1999 tras una gran marcha que concluyó en la Asamblea Legislativa. Sin embargo, esto solo marcó el inicio de un proceso largo y agotador para su aprobación, ya que no fue sino hasta el 2007 en que se aprueba la Ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres. En esta se tipifica en el artículo 21 el delito de femicidio y se establece, se le impondrá pena de prisión de 20 a 35 años a quien dé muerte a una mujer con la que mantenga una relación de matrimonio, de unión de hecho declarada o no. Aquí es importante señalar que debido a las grandes presiones por parte de sectores conservadores y fundamentalistas, el texto original de la ley presentado por el movimiento feminista sufrió grandes modificaciones, entre ellas la definición misma de la violencia. El proyecto original planteaba la penalización de la violencia en contra de las mujeres cometida en el marco de una relación de poder y confianza, sustituido y aprobado luego por un marco sumamente restringido, la relación de matrimonio y unión de hecho declarada o no. Esta estrecha definición deja por fuera una serie de asesinatos de mujeres que son llevados a cabo fuera de esta relación de matrimonio o de unión de hecho. Es decir, casos donde el femicida es el exnovio, el vecino, el padrastro, el yerno, etc. Son casos que quedan excluidos de la definición legal de femicidio. Existe un esfuerzo por parte del Estado de llevar un registro de los llamados femicidios ampliados, definiéndolos a partir de los preceptos de la Convención de Belén do Pará. Esta definición ha permitido visibilizar, nombrar y enumerar los asesinatos de las mujeres en contextos de violencia de género. Sin embargo, estos homicidios no llegan a ser penalizados bajo el delito de femicidio como tal. Como parte de mi investigación doctoral, me ha interesado visibilizar y problematizar la clasificación de los femicidios en el país. Para eso llevo a cabo un análisis de los femicidios reportados en prensa desde el año 2017 a la actualidad, la cual se ve reflejada luego en una base de datos donde sistematizo algunas de las variables más significativas. A su vez, cada año contrasto esta base con los informes realizados por el subproceso de estadística del Poder Judicial. Este contraste me ha permitido detenerme en estos femicidios que quedan excluidos del reconocimiento por parte del Estado. Con la intención de visibilizar y problematizar el tema, construí una cartografía interactiva, un mapa interactivo de femicidios, el cual desarrollé con el software Tableau Public, el cual permite crear filtros y por tanto realizar búsquedas específicas a partir de las variables indicadas en el mapa. De hecho, les invito a visitar la página web www.cartografiafemicidioscr.com. El mapa permite visualizar de manera especial la problemática del femicidio. El objetivo era no solo hacer accesibles los datos de la investigación, sino sobre todo humanizarlos. ¿Cuántas veces hemos oído la expresión "no somos un número más"? La cartografía tiene como horizonte seguir creciendo en ese sentido y también servir de plataforma para las diferentes familias, organizaciones y activistas feministas que día a día luchan contra la violencia hacia las mujeres. Como reflexión de este proceso, considero urgente que cada femicidio sea analizado a través del lente de las relaciones desiguales de poder, donde se pongan de relieve los elementos de misoginia, de control y propiedad sobre el cuerpo de las mujeres, donde lo simbólico y la expresividad del crimen tengan también un lugar de análisis. A nivel institucional, este año en particular se han hecho visibles las grandes carencias del Poder Judicial, del OIJ, de los fiscales, de los jueces y de sus fallos. Se ha hecho evidente la falta de voluntad política de crear protocolos que atiendan de manera directa las particularidades de los escenarios de desaparición de mujeres y de femicidio. También se ha hecho evidente que no es suficiente contar con protocolos y normativas si estas no son aplicadas en todas sus dimensiones y por todos y todas las funcionarias. Estamos exigiendo cambios estructurales porque la violencia contra las mujeres es estructural. El hecho de haber sido el primer país en reconocer el femicidio como una figura penal nos dejó también una definición y un marco de análisis sumamente reducido. Después de más de 13 años, es necesario exigir el cumplimiento de Costa Rica con la Convención de Belén do Pará. Es necesario modificar la definición penal de femicidio y con esto poder nombrar, incluir y visibilizar a todas aquellas mujeres que han sido víctimas de este extremo continuo de violencia que es el femicidio. En la lucha Cuando hablamos de la erradicación de cualquier tipo de violencia sobre las mujeres, hablamos de los cuerpos de las diferentes edades, niñas, mujeres jóvenes, adultas y adultas mayores. Pero bueno, en este momento nos parece muy importante escuchar la posición de Fernanda Chacón. Fernanda es la directora del proyecto Soy Niña y nos va a contar un poco sobre las acciones enfocadas a la prevención de la violencia hacia las niñas. Hola, hola, Radio Escuchas. Es un gusto saludarles por acá. Mi nombre es Fernanda Chacón Vargas. Soy psicóloga de profesión y además especialista en estudios del género. Trabajo en la organización Soy Niña, la cual se enfoca en la prevención y la atención de la violencia de género con niñas en edades de primaria en los cantones de Desamparados y de la Unión de Cartago. ¿Qué hace nuestro proyecto? Bueno, nuestro proyecto trabaja a partir de metodologías lúdicas y de educación popular feminista con niñas de estos cantones y en estas edades a partir de talleres grupales en donde trabajamos el tema del empoderamiento, del reconocimiento, identificación de las situaciones de violencia y de las habilidades para la vida para que las chicas puedan fortalecer sus factores de protección y reducir los factores de riesgo. En estos momentos estamos trabajando bajo otra modalidad por esta situación del COVID-19 y pasamos a desarrollar un trabajo remoto con las niñas a partir de la entrega mensual de un kit de empoderamiento que incluye una revista creada por nosotras, la cual se llama El Planeta Soy Niña. Y además tenemos un programa de radio en la estación Radio Libertad, pero también en YouTube y en Facebook, que se llama El Planeta de las Niñas, para que lo escuchen por ahí. Ahora, ¿por qué es importante trabajar en la lucha contra la violencia que incluye a las niñas? Es importante recalcar que la violencia de género afecta a las mujeres de manera directa en razón de ser mujeres. Sin embargo, las niñas, por ser menores de edad, atraviesan una doble discriminación y una doble vulnerabilidad, no solamente por ser mujeres, sino también por ser niñas. Los distintos proyectos, las distintas iniciativas que se enfocan en la prevención de la violencia hacia las mujeres han dejado de alguna u otra forma de lado a las niñas y se han enfocado en las mujeres adultas. Es por esta razón que nuestro proyecto se enfoca directamente en las niñas, porque las estadísticas confirman que las niñas son los grupos más vulnerables y más expuestos a distintos tipos de violencia, a diferencia de las mujeres adultas y de los niños varones. Una de esas violencias principalmente es la violencia sexual. Las estadísticas indican que las niñas son las más expuestas y hay mayor número de denuncias de abuso sexual y violación sexual hacia niñas y adolescentes. Además, los embarazos tempranos y las situaciones de relación impropia también son más comunes en niñas en edades entre los 11 a los 17 años. Estos datos son alarmantes, nos reafirman que las chicas están sosteniendo vínculos dentro de un marco de violencia con hombres adultos. Estas son algunas pocas de las problemáticas que las niñas atraviesan y que debemos enfocarnos en nuestro trabajo, en la lucha contra la violencia, pues la lucha contra la violencia comienza en la niñez a través de la transformación de las identidades y a través de la creación de identidades y roles de género no tradicionales. Muchísimas gracias por escucharme y espero que nos busquen en nuestras páginas en redes sociales, ONG Soy Niña. Seguinos en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook como Guanarred, o envíanos sus preguntas y comentarios a guanarredcr@gmail.com. tiembla el Estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. A cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen. No olvides sus nombres, por favor, señor presidente. Por todas las compas luchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres buscando en Tijuana. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida. Que resuene fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida. Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo. Si un día algún fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra. Si tocan a una, respondemos todas. Soy Claudia, soy Esther y soy Teresa. Marchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres luchando en Tijuana. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida. Que resuene fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida. Que caiga con fuerza el feminicida. Y retiemble en sus centros la tierra al sonoro rugir del amor. Y retiemble en sus centros la tierra. El Telar, Voces del Tejido Comunitario, el programa de la Red de Arte y Gestión Cultural Comunitario, Guanarred. Continuamos en El Telar, Voces del Tejido Comunitario, el programa de la Red de Arte y Gestión Cultural Comunitaria, Guanarred. El día de hoy con un programa especial en conmemoración al 25 de noviembre, día por la eliminación de todas las formas de violencia contra las mujeres. Durante nuestro programa hemos escuchado un poco de la historia sobre este día, así como sobre el concepto de violencia contra las mujeres y las diversas formas en que éstas puedan manifestarse. Pero también quisimos traer aquí las voces de esas familias, de las familias de esas mujeres que han sido asesinadas por la violencia machista, por hombres que han considerado ser dueñas de esas vidas y de esos cuerpos y han callado esas voces. Porque detrás de esas muertes hay madres, hay hijos e hijas, hay padres, hermanas, tías, amigas, que lloran la muerte de estas mujeres que hoy nos faltan. Hola, mi nombre es Alina, yo soy la mamá de Eva Morera, pertenezco al grupo de familias que hemos vivido un femicidio. Hoy les quiero leer una carta que escribió doña Gabriela, que es parte de nuestro grupo. Ella es la mamá de María Trinidad. Ella ha dicho cosas muy lindas que creo que reflejan en el alma de nosotros lo que de veras nosotros sentimos con todas estas situaciones. Dice así: ¿cómo viven estas familias un femicidio? Curiosamente, esta pregunta es una contradicción. No se vive, porque uno muere también junto con ellas. Es tan fuerte este dolor que también es mortal. Se muere el cerebro, se muere el corazón, se muere la fe, se mueren las ilusiones, se mueren los sueños, se mueren los planes, se mueren los besos, se mueren los abrazos, se mueren las charlas, se muere todo, todo. Es una muerte día a día conforme uno va asimilando lo que pasó, lo que está pasando, según sean las circunstancias. Es una bomba atómica que se expande afectando a padres, hijos, hermanos, hermanas, abuelos, tíos, primos, amigos, inclusive a gente sin ningún parentesco. Afecta a la sociedad completa, a todas las mujeres las aterra este hecho desalmado. Pero peor aún, cuando el sistema de justicia es rebasado, cuando el mundo se le viene a uno encima y la ayuda se vuelve insuficiente. La impotencia de saber que el asesino es absuelto por falta de evidencias, aun cuando todo lo señala. Así es como se muere un femicidio en la familia. ¿Por qué decidimos organizarnos en este espacio? A pesar de esta desgarradora manera de morir un femicidio, aparece la empatía, una luz que alguien en medio de su dolor negro la toma como una antorcha. La empatía es la capacidad de percibir o inferir en los sentimientos, pensamientos y emociones de los demás, basada en el reconocimiento del otro como similar, es decir, como un individuo similar con mente propia. Es por esto que es vital para la vida social. Ahí aparece Óscar, padre de Eva Morera Ulloa, y todas las otras familias dispuestas a ser empáticas y unir fuerzas para enfrentar esta terrible y triste situación. Y es así que uno logra resurgir de las cenizas para encender su propia antorcha y encaminarse a la lucha. Este espacio donde lo que los une es el dolor, el amor y la esperanza. Finalmente, unas palabras de reflexión sobre esto. Unidos por el dolor, por la muerte de nuestras hijas, por el amor que les tenemos y que nos permite mantenernos en pie, y finalmente por la esperanza de que unidos podamos evitar que esto se siga suscitando, exigiendo justicia, exigiendo modificaciones a las leyes y a los procesos para que sean más eficientes, exigiendo mayor seguridad en las calles, seguridad en cualquier lugar y en cualquier momento, induciendo a la sociedad a hacer cambios en la educación de hombres y mujeres. Muchas gracias. Andrea. Justicia. Eva. Justicia. Caroline. Justicia. María Trinidad. Justicia. Natalia. Justicia. Hillary. Justicia. Vilma. Justicia. Carla. Justicia. Angie. Justicia. Flor. Justicia. Adriana. Justicia. Alison Pamela. Justicia. Alison July. María Luisa. Justicia. Karin. Justicia. María Fernanda. Justicia. Raisa. Justicia. Catherine. Justicia. Iris. Justicia. Justina. Justicia. Melba. Justicia. Ivonne. Justicia. Danaisha. Justicia. María José. Justicia. Y Estrella. Justicia. Nada, y no sabemos quién será su próxima víctima. Eso es lo que no podemos permitir. Es cierto, la violencia no tiene género, pero a nosotras nos están matando por ser mujeres. Somos nosotras las que morimos en manos de femicidios. Es cierto, hay mucha muerte en el país, tenemos muchos problemas, pero estos femicidios es una pandemia. Es la segunda pandemia que tenemos los costarricenses. Y yo quisiera hacer un llamado para todas las costarricenses. Yo sé que ustedes están aquí, pero cruelmente hay muchas personas con una falta de empatía acerca de este tema, que es bastante grave. Mucha gente, hasta en sus comentarios, incluso apoya a los femicidas diciendo se lo buscó por cómo andaba vestida, se lo buscó por cómo hablaba, se lo buscó por lo que hizo, que eso no puede ser. Nosotras somos libres de andar como queramos, de vestirnos como nosotras queremos y no por eso nos tienen que matar. Y nosotras no somos propiedad de nadie. No generalizo porque estamos de acuerdo, no todos los hombres son iguales, pero sí hay un montón de femicidas. Y a esos son a los que tenemos que atacar y necesitamos que la ley esté de parte de nosotras. Porque ellos están aquí para eso, ellos reciben sus sueldos para protegernos, para cuidar el país. No es posible que si le pasa algo a alguien de la asamblea, alguien despliegue y corran. Mientras que si a nosotros nos pasa algo, yo personalmente se lo digo y lo he dicho, yo esperé 6 días en la sala de mi casa esperando que el OIJ llegara a buscarme, y no generalizo porque no son todos, pero yo supe lo que fue esperar 6 días en la sala de mi casa sin que nadie me dijera nada. Señora, ¿dónde se perdió su hija? Yo fui y dije, yo tengo sospechas de esta persona, y nadie quiso escucharme, y esa persona tenía aterrada a mi hija en el patio de su casa. Esa persona tenía a mi niña y enterrada como un animal, y yo busqué, y mi familia y todos la encontramos. No fue justo que nosotros tuviéramos que encontrar el cuerpo de mi hija porque no tuvimos la ayuda necesaria. Esto no está bien. Y yo no quisiera que eso le pase a nadie más nunca, nunca, nunca, porque tú sabes, esto es un dolor. Mi hijo tuvo que desenterrar a su hermanita con sus propias manos. Yo no quiero que eso le vuelva a pasar nunca más a nadie. Y gracias a ustedes, de verdad, muchas gracias. Todas las familias y yo, ustedes no saben lo que significa para nosotros ver a ustedes aquí. No hay palabras, porque muchos de ustedes no están pasando por esta situación, pero bueno, comparten nuestro dolor y nos apoyan. Y es hora de que el Poder Judicial, de que la Asamblea Legislativa, tenemos que hacer algo para que nos oigan, porque yo me he dado cuenta que no todas las personas lo saben, pero sepan que aquí la entidad que tiene poder para cambiar leyes es el Poder Legislativo, y es el que menos se escucha, el que nunca se pronuncia en ninguno de estos casos. Por ese lado, nosotros tenemos que presionar, porque es a ellos a que les toca, porque ellos también tienen hijas, porque tienen hermanas, porque tienen madres, y hoy fue la mía. Puede ser cualquiera de ellas. Vean el caso de María José. María José luchó con nosotros, María José me apoyó, corrió sin imaginar que hoy ella es una más de la lista de los femicidios. Hoy yo creo que, bueno, primeramente darle gracias a Dios porque nos permitió estar aquí, que Dios nos bendiga a todos. Muchas gracias, y que esta lucha no termine aquí, porque eso apenas comienza. Porque ustedes han escuchado las noticias, no es posible que haya 60 mujeres muertas y que solo 11 estén reconocidas como femicidios. Las otras murieron igual que estas 11, a manos de sus parejas, de un vecino, de alguien que puso sus ojos en ella. No, esto no puede ser. Y ojalá que todo esto llegue al corazón de todo Costa Rica, porque yo creo que si nos levantamos todos a una sola voz, nos van a escuchar a nosotros. Muchas gracias. Una de las principales consignas del 25 de noviembre es ni una menos. Cuando hacemos referencia a esta frase, hablamos de la importancia de que no hayan más muertes, hablamos de la importancia de que todos los cuerpos cuenten, hablamos de la importancia de luchar contra el femicidio. Es por eso que el día de hoy nos acompaña Carla Gamboa de la colectiva feminista Ni Una Menos Costa Rica. Primero contarles que Ni Una Menos nace en el año 2017, nace en el marco de la organización de la manifestación del 8 de marzo de ese año. Ese año se había convocado a nivel internacional a realizar un paro de mujeres. La consigna ese año era que produzcan sin nosotras. Básicamente señalar esta idea histórica que se ha señalado a través de diferentes momentos en el tiempo, de que sin nosotras las mujeres el mundo se paraliza. Es una consigna muy potente y que, como les decía, bueno, ha sido histórica. A raíz de ahí, el grupo de personas que estuvimos en la organización de esta manifestación, continuamos a través de las redes sociales con el proceso de visibilización de los femicidios que estaban ocurriendo en el país en ese momento, bajo el nombre de Ni Una Menos Costa Rica. Esta fue una decisión que fue tal vez pasando como en el momento, hasta que en algún momento ya llegamos a sentirnos más como un espacio que aglomeraba diferentes organizaciones y que tenía un fin. O sea, que el fin iba a ser, más allá de la marcha, de organizar marchas, iba a ser la visibilización de los femicidios. Es así que en el 2018 llegamos a la campaña No Estamos Todas. Hay que saber primero, bueno, No Estamos Todas es una organización mexicana. Y entonces hacemos contacto con la organización mexicana, quienes nos enseñan cómo es que se hace el contacto con las ilustradoras, cómo tienen que ser los elementos de la campaña. Por ejemplo, algo súper importante es que las ilustradoras, al menos de nuestra parte, no tienen acceso ni a noticias de medios ni a fotografías reales de las víctimas de femicidio. Esto es súper importante y es uno de los lineamientos que establecen No Estamos Todas. Y es porque buscamos conmemorar y recordar a las mujeres sin revictimizarlas. Y algo que es importante siempre es pensar cómo sentirían o qué sentirían las personas familiares y personas allegadas a estas mujeres que han sido asesinadas brutalmente si constantemente están viendo fotografías de ellas. Hay algunas personas que, claro, no podrían tener ningún problema con esto, pero hay algunas personas que podrían verse afectadas. Entonces, bueno, la mejor manera tal vez de acercarnos a una conmemoración es hacerlo a través del arte. Y por eso para mí hay tres elementos súper importantes de esta campaña en particular, como la ejecutamos al menos desde Ni Una Menos. Por un lado es el hecho de que nos permite tejer redes a nivel de Latinoamérica. O sea, recordemos que esto es un proyecto en conjunto con una organización mexicana. El hecho de que una organización, de que dos organizaciones latinoamericanas se unan para visibilizar el tema de la violencia contra las mujeres es algo sumamente poderoso. O sea, nuestros casos no solamente se visibilizan aquí, sino que también a través de la organización mexicana las ilustraciones también se comparten y esto permite como tener un mayor alcance de visibilidad de qué es lo que está pasando. Por otro lado, la importancia de enlazar el arte de las compañeras ilustradoras con formas distintas de conmemoración. Para mí esta es una cosa importantísima, cómo le damos plataforma a las ilustradoras, cómo conocemos ilustradoras. La primera vez que hicimos la convocatoria, que fue completamente abierta y no se dijo exactamente para qué era, recibimos más de 200 solicitudes de ilustradoras de participar en la campaña. Es un trabajo que además se hace sin remuneración alguna. Las chicas lo aportan porque a ellas también les pasa por el cuerpo lo que está pasando. Y por último, el hecho de que nos permite tejer también redes entre investigadoras, como por ejemplo Mariana y otras colectivas que hacen sus propios conteos de femicidios. Entonces, al final, esta campaña, si bien sale desde la página de Ni Una Menos y desde la página de No Estamos Todas, lleva un trabajo detrás que implica la coordinación y también, por así decirlo, armonizar los sentires de muchas personas con respecto a la violencia contra las mujeres, de otras organizaciones, de otras investigadoras, de nosotras mismas. Entonces, eso es algo muy bonito que tiene esta campaña, cómo permite acuerparnos a través del arte en la resistencia de la violencia que recibimos día a día. Esta campaña sale todos los 25 de noviembre, desde el año 2018. Este año también no ha sido la excepción, también la pueden acceder en nuestras redes sociales y esperamos que la usen, que la vean. Les recordamos que además la campaña se puede imprimir también en afiches, puede ser una campaña itinerante, ya nos la han pedido en otros años para colocar en diferentes oficinas, en municipalidades, en centros de paz. Entonces, bueno, también un llamado a que si quieren exponer la campaña en algún lugar que ustedes tengan acceso, pueden hacerlo a través de nuestras redes. Nosotros les compartimos el link. La campaña es libre y justamente la idea es que pueda llegar a la mayor cantidad de personas posible. Es importante, ¿verdad?, reflexionar con qué contamos. Tenemos que saber que si bien hay una justicia que no siempre nos beneficia a las mujeres porque todavía está viciada por el machismo o por el patriarcado, pues sí hay ciertas posibilidades, ¿verdad?, de accesar a la justicia. Entonces es importante que si alguna mujer quiere establecer una denuncia o quiere solicitar medidas de protección, pueda acercarse a cualquier juzgado de violencia doméstica cercano a su vivienda o a los tribunales de justicia en San José. Asimismo, puede acercarse a la delegación de la mujer del INAMU y ahí podrá recibir asesoría en diferentes áreas como es la parte legal, social y psicológica. Recordemos que la violencia tiene diferentes manifestaciones y cualquiera que esas sean, si sentimos alguna inseguridad, si no nos estamos bien, no tengamos miedo de denunciar. Muchas veces creemos que somos las únicas, ¿verdad? Solo a mí me ha pasado y pues lamentablemente no. Muchísimas mujeres a nuestro alrededor también están pasando por estas situaciones y antes de vernos como víctimas, ¿verdad?, que es muchísimas veces lo que nos hacen o nos revictimizan diciéndonos que nos veamos así, tenemos que vernos también como sobrevivientes y como mujeres que tienen un proyecto o que buscan su derecho, que es tener una vida libre de violencia. Hola, yo soy Brenda Barrantes de Ángela Reimbro y la colectiva Respiral. Yo estoy aquí hoy por las múltiples vidas de todas las mujeres, por el cuidado de la vida, porque no queremos más violencia, porque exigimos vivir en un mundo que respete la vida, que respete todas formas de acción, y por lo tanto salimos a las calles a ser político, a decir lo que sentimos y lo que queremos y a exigir poder vivir libres, tranquilas, sin miedo, salir a la calle y hacer lo que queramos sin tener toda una sociedad patriarcal y machista encima de nosotros decidiendo sobre nuestros cuerpos. Bueno, hemos llegado al final de nuestro programa y no nos podemos ir sin antes agradecer a todas las personas que nos acompañaron y también a todas esas mujeres que hoy nos dieron su voz para conversar sobre este tema tan importante. Además a todas esas mujeres y organizaciones activistas, feministas, que ponen cada día el cuerpo para que un día todas las mujeres y todas las niñas podamos vivir en espacios libres de violencia y discriminación, para que podamos ser libres y podamos vivir sin miedo. ¡Wow! Este programa realmente me ha tocado así como muchísimo las emociones. Y Nati, bueno, creo que fue maravilloso poder escuchar a tantas mujeres hablar sobre este tema desde diferentes enfoques, pero además escuchar y revivir todos los momentos de la maravillosa marcha que vivimos, donde pudimos encontrarnos, mirarnos, gritar, cantar, abrazarnos y poder sentir esa fuerza. Creo que esta marcha del 25 de noviembre del año 2020 es un hito histórico, además, porque por primera vez fue un evento organizado por las familias de las mujeres que han muerto en manos de un feminicida. Vimos a tantas mujeres, niños, hombres marchar, haciendo sonar sus voces como un eco, la importancia de la justicia, la necesidad de un cambio en la legislación, pero sobre todo agradecer el acuerpamiento de todos los seres que nos juntamos para acompañarles. Creo que es muy importante también que sean ahora estas personas quienes asuman, ¿verdad?, estos procesos de lucha, esos procesos de manifestación, ¿verdad?, estas protestas sociales que también pues les afectan directamente en sus vidas, ¿verdad? Pensar en todo el impacto que tiene en las familias, pues que les hayan arrebatado a una mujer simplemente por su condición de género. Entonces, bueno, con los pelos de punta, porque realmente fue muy emotivo, ¿verdad? Toda esta información compartida hoy, creo que podemos cerrar este programa agradecidas con la vida porque estamos vivas, pero además porque somos mujeres conscientes y porque estamos en la lucha por un mundo donde no haya violencia hacia la mujer, donde no haya ningún otro femicidio. El Telar, Voces del Tejido Comunitario, el programa de la Red de Arte y Gestión Cultural Comunitaria Guanarre. Bueno, buenas noches. Muchas gracias, Nati, por este programa. Muchas gracias por poder seguir compartiendo con vos desde las diferentes trincheras de lucha feminista. Y muchas gracias también a Nef, que nos ayudó hoy en la edición. Muy buenas noches y nos escuchamos pronto en El Telar. Les recordamos que pueden acompañarnos la próxima semana al ser las 6 de la tarde por Radio Cronía, en una edición más de El Telar, Voces del Tejido Comunitario. También pueden seguirnos por redes sociales en Instagram y Facebook como Guanarred. Buenas noches y hasta la próxima semana. Chao. Acompañado. Nos escuchamos el próximo jueves al ser las 6 de la tarde por Radio Cronía.